carne cuando ataca no me deja pensar. Mi carne cuando ataca a mí me quiere matar. Digo, mi carne cuando ataca solo quiere pecar. Mi carne cuando ataca Dios no quiere agradar. Mi carne cuando ataca no me deja pensar. Mi carne cuando ataca a mí me quiere matar. Digo, mi carne cuando ataca solo quiere pecar. Mi carne cuando ataca Dios no quiere agradar.